Sección 14 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. Capítulo 5. La entrada de Villena. 4 días habían pasado desde estos sucesos y todavía no se había dado orden ninguna para la partida del rey. Doña Guiomar seguía indispuesta, obedeciendo tal vez los consejos de don Juan Pacheco, marqués de Villena, su amante oculto, aunque nadie en Castilla le conocía otro que Enrique IV. La hermosa dama de honor de doña Juana tenía enteramente subyugado el corazón del rey, pero ella no sentía hacia el monarca más que el desprecio que necesariamente debía inspirar a una mujer de su temple, porque doña Guiomar tenía talento y corazón. A pesar de no contar más que 30 años, amaba con pasión al marqués de Villena, que pasaba de los 50. La energía de aquel hombre, sus brillantes prendas y su elevado talento le inspiraban cariño y admiración. Aún su misma ambición era otro nuevo mérito a sus ojos, porque era ambiciosa también. La noche en que, a ruegos del paje, detuvo don Beltrán la marcha del rey, recibió ella una carta de Toledo concebida en estos términos. Es absolutamente preciso que detengas al rey 4 días más en Segovia. Al final el último, os veré en vuestra misma casa, porque entraremos victoriosos, llevando a nuestro frente al infante don Alfonso. Villena. No bien leyó la dama de honor este billete, que le fue entregado al desnudar a la reina, lo ocultó cuidadosamente entre los pliegues de su brial. Después extendió los brazos y, cerrando los ojos, se dejó caer en un sillón, dando un ahogado grito que hizo acudir a la reina y todas las damas. El desmayo duró media hora, al cabo de la cual pareció reanimarse y pidió permiso con voz débil para retirarse. Doña Juana dispuso que se trasladase a la enferma a su casa en una de sus carrozas y mandó a doña Blanca de Solís, la más joven de sus damas de honor, que la acompañase y velase a su lado toda la noche. Poco agradó en verdad esta orden a doña Blanca. Odiaba, como todas sus compañeras, a aquella orgullosa mujer que las trataba muy mal. Pero se inclinó profundamente ante la reina y abrigó ella misma, con su capuchón de pieles, los hermosos hombros de doña Guiomar. Despidió a la doña Juana dispensando a la enferma de todo servicio en su aposento mientras durase la indisposición y asegurándole que sus damas alternarían en su cuidada y asistencia. Pero durante el camino, doña Guiomar se animó y pareció casi buena al llegar a su casa. Doña Blanca, dijo a la joven con una dulzura extraña en ella. No quiero que os molestéis. Yo estoy mucho mejor y creo que mañana podré asistir al alcázar a la hora de levantarse su alteza. Voy a mandar que os conduzcan a vuestra casa, quedando yo sumamente reconocida a vuestros afectuosos cuidados. Pero señora, tal vez os engañáis, repuso la sencilla joven sin comprender las miradas de la altiva dama. ¿Podéis poneros peor? ¿No? No, yo velaré con sumo gusto a vuestro lado. Os digo que me siento ya muy bien, repitió doña Guiomar, cuyas morenas mejillas se encendieron con tan leve contradicción. ¿La reina me reconvendrá? Murmuró débilmente la pobre niña, aterrada como una paloma delante del milano. Yo os disculparé con su alteza mañana. Cuando asista a su cámara, le diré que os he rogado que os retiraseis. Ea, buenas noches, doña Blanca. Continuó bajando ligeramente de la alta carroza y entrando en su casa. No bien se halló en su aposento, escribió al conde de Ledesma diciéndole que estaba bastante indispuesta y rogándole que se lo hiciera saber al rey. Mas don Beltrán, suponiendo la verdad porque no ignoraba la intimidad de Villena con la dama de honor, se guardó bien de enseñar la misiva a don Enrique y la hizo pedazos enseguida que la leyó. Los ruegos del paje alcanzaron lo que deseaba doña Guiomar. El rey voló a su casa, así que tuvo noticia de la indisposición que la aquejaba y que ella fingía por su parte a las mil maravillas. Al volver al alcázar con don Enrique, Beltrán de la Cueva se dirigió al salón amarillo porque los dolores alejaban el sueño de sus ojos. Desde el día en que vio a Luz de Luna, la amó con pasión y aquel fuego devorador aniquilaba enteramente sus fuerzas morales. Sin embargo, compadecía profundamente a la reina. A medida que él se tornaba frío e indiferente, la pobre joven languidecía y su frente se doblaba más pálida y abatida que la del conde. Ella ignoraba, no obstante, la causa de su desvío. No sabía que otro nuevo amor le robaba el corazón de su amante, porque no sabía tampoco que su amoroso pajecillo era una hermosa doncella. En la corte de Castilla nadie más que don Beltrán conocía este secreto, porque solo a su lealtad lo había confiado su anciano amigo don Fadrique de Luna. Dios, en su bondad, quiso evitar a aquella infeliz princesa el más amargo de todos los dolores, los celos. Era el día que Villena había señalado para entrar en Segovia. Brillaba el sol en todo su esplendor, y el tibio viento de octubre traía en sus alas los perfumes de las últimas flores. Enrique IV, sin acordarse de que rugía sobre su cabeza una terrible tempestad, pasaba casi todo su tiempo al lado de doña Guiomar, que agravaba o disminuía su indisposición según convenía a sus planes. Toledo y la conspiración que encerraba dentro de sus muros se habían borrado completamente de la memoria del rey. Espantoso desorden reinaba en la ciudad. Muchos de los nobles partidarios de Villena, y avisados por él, sabían que aquella noche debían entrar los conjurados y que don Enrique iba a ser arrancado del trono para colocar en él a su hermano don Alfonso. Otros, y estos eran los menos adictos al rey, se aprestaban a la defensa y cruzaban en todas direcciones a la cabeza de sus compañías francas. En vano fue avisar al rey de lo que acontecía, en vano le pintaron el riesgo que corría. Su sagaz manceba le aprisionaba a su lado y el rey se contentaba con responder: no se atreverán. 3 días hacía que Luz había escrito a su padre llamándole a Segovia. La reina peligra, padre mío, le decía. Villena está cerca de aquí y ya sabéis que es su enemigo mortal. Venid, pues, a salvarla de la prisión o de la muerte. Después de escrita esta carta, el pajecillo se situó al lado de la reina, que esperaba, sin impaciencia ni temor, lo que iba a suceder. Sabía que si vencían los conjurados, sería sepultada en un sombrío castillo, porque sabía también hasta qué punto la odiaba don Juan Pacheco y presagiaba que su primer cuidado sería abrirle una prisión. Pero todo lo olvidaba porque veía de nuevo tierno y amante a don Beltrán, y hacía 2 días que era feliz a pesar de los males que la amenazaban. El pobre pajecillo era dichoso también con la aventura de su señora, aunque su rosado semblante había tomado la palidez del alabastro y sus espléndidos ojos azules se veían rodeados de un ancho círculo morado. En aquellos 4 días no se había separado un momento de la reina. En pie, detrás de su sitial, estremecíase al menor ruido que sonaba en la calle y parecía escuchar constantemente con ansiedad. Hacia las 4 de la tarde creció el rumor en las calles y se oyeron pasos cautelosos en la escalera que daba a las habitaciones de la reina. Las damas de honor se estrecharon temblando unas a otras y el paje palideció más que ellas. Los pasos, que sonaban ya junto a la puerta principal, cesaron de repente y un instante después se oyó dar vuelta suavemente a la llave. «¡Nos encierran!», gritó doña Juana. «¡Estamos prisioneras!». Y se acercó a otra puerta disimulada en los tapices, al mismo tiempo que la cerraban también. Un ahogado sollozo se escapó del pecho de la reina. No pensó en ella, sino en la cueva, en su esposo, en su pobre hija y en su reino perdido. Ella, la reina de Castilla, tendría que morir en una prisión. La pobre joven se dejó caer de rodillas en su reclinatorio y oró con fervor, imitándola, sus damas y Fernando. Ya había tendido la noche su denso manto y aún permanecían postradas. De súbito, saltó uno de los cristales de colores del anchuroso balcón de piedra y tras de aquel todos los demás que componían la ojiva vidriera, y un hombre se precipitó en la estancia. Las voces de la reina, de sus damas y del paje se confundieron en un solo grito de terror, mas el aparecido, sin mirar a nadie, se dirigió al paje, a quien acercó a su pecho con un apasionado movimiento y como para protegerle del riesgo que le amenazaba. «¡Don Beltrán!», exclamó la reina reconociéndole y tendiéndole sus manos. «Nada tema vuestra alteza, señora», contestó el conde besando la diestra de doña Juana. «He encontrado cerradas todas las puertas y he entrado por ahí», continuó señalando el balcón, «para defenderos hasta mi último aliento». Capítulo 6. El trono y el honor. Cuando don Enrique volvió al anochecer a su alcázar, no se notaba otra señal de alarma que las rondas que se cruzaban en todas direcciones. Los conjurados aún no habían entrado, mas careciendo de puertas la ciudad, era imposible oponerles este obstáculo. Don Beltrán sabía, no obstante, que Villena estaba con los principales jefes dentro de Segovia. Reunió a todos aquellos con quienes podía contar y se aprestó a la defensa. Porque su lealtad como soldado era a toda prueba y estaba decidido a perder 1000 vidas que tuviera por defender a sus soberanos. Tenía además que velar por Luz, cuya existencia y honor le habían sido confiados por su padre y que eran muchos más caros a su corazón que todos los intereses de la tierra. Don Enrique se acordó por fin de su esposa y de su hija y al cerrar la noche salió de su cámara para dirigirse a las habitaciones de la reina acompañado de muchos cortesanos. Mas quedaron atónitos al encontrar todas las puertas cerradas. Doña Juana estaba ya aprisionada. Era la primera víctima de la venganza de Villena. El semblante del soberano se trastornó enteramente. En el fondo de aquel corazón helado y endurecido había algún cariño hacia la joven y hermosa princesa a quien llamaba esposa suya y la idea de que se la habían robado o de que otro se había anticipado a salvarla le hizo olvidar todo lo demás. «Echad abajo esa puerta», dijo con voz fuerte. Los soldados de su guardia empuñaron las hachas de armas e hirieron con un solo golpe la maciza puerta que no se conmovió lo más mínimo. Un curioso observador hubiera visto aparecer una burlona sonrisa en los labios de los cortesanos. Las llaves de la habitación de la reina tal vez no estaban lejos de allí. La voz del rey se dejó oír de nuevo entre el estruendo. «¡Llamad a la cueva!», gritó con airado acento y aún no había expirado el eco, salieron 3 pajes en distintas direcciones. «Señor», dijo don Diego Arias, que era el anciano de hermoso semblante, a quien vimos en el alcázar. «Yo creo que debíamos bajar al jardín para ver, si nos es posible por entre los balcones, si la reina está dentro de su habitación. El profundo silencio que se advierte me hace temer que nos la hayan arrebatado. Y en ese caso juraría, por el nombre que llevo, que hay traidores entre nosotros. Y el noble caballero, en cuyo corazón ardía la indignación, tendió en derredor suyo una mirada amenazadora. Tienes razón, Arias, dijo el rey. Vamos al jardín y si tus temores salen ciertos, ¡ay de los culpables! Y echó a andar seguido de todos sus cortesanos. Algunos soldados y escuderos iban detrás alumbrando con hachas. Al llegar al jardín, mandó don Enrique que se detuviesen todos a la puerta y se adelantó él solo con don Diego Arias hasta colocarse enfrente de los balcones de la cámara de la reina. La luna derramaba una tenue claridad a través de la espesa cortina de nubes que la ocultaba y que permitían distinguir, no obstante, hasta las más pequeñas plantas. En tanto que don Enrique y el anciano don Diego miraban con ansiedad al fondo de la cámara de la reina, en la que se notaba el resplandor lejano de una luz, la cueva se dirigió a una puerta del alcázar por donde acostumbraba entrar. Mas su angustia fue indescriptible al encontrarla cerrada. De repente un confuso rumor de golpes y voces llegó a sus oídos. Era que los soldados del rey herían con las hachas de armas la puerta principal. También cerrada aquella, murmuró el conde, que adivinó la causa de aquel estruendo. Tendió enseguida en derredor suyo una mirada en la cual radiaba una ráfaga de delirio y echó a correr hacia el jardín. ¿Qué voy a hacer?, murmuró parándose de repente. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿cómo salvarlas? ¿Salvarlas? ¿Y de quién? ¿Quién ha cerrado las puertas del alcázar? ¿Villena? ¿Quién las manda abrir? ¿El rey? ¿O ha sido Enrique IV quien las ha aprisionado? ¿Y don Juan Pacheco, el que intenta derribar esas mismas puertas? Cayó el conde y se apoyó contra el muro, casi desfallecido. ¡Luz!, murmuró al cabo de algunos instantes. ¡Luz mía! ¿Qué va a ser de ti? ¿Pagarás tú, pobre ángel, los odios que nacieron alrededor del trono? Y yo no puedo salvarte, no puedo. Un amargo sollozo desgarró la garganta de don Beltrán. Pálido como un cadáver, cerró los ojos y quedó inmóvil. Un golpe más fuerte que los otros le hizo estremecer. Rápido como un relámpago echó a correr y salió del alcázar. En aquel mismo instante miraban con mayor ansiedad que nunca el rey y don Diego al interior de la cámara de la reina. El anciano hacía ya rato que escuchaba atentamente con la cabeza inclinada. Hubo un instante en que don Enrique fue a hablar, mas el caballero le apretó fuertemente el brazo, haciéndole señas de que callase y olvidando la etiqueta en una ocasión tan importante. De súbito levantó también la cabeza el rey. Se oían claramente sobre la arena del jardín los pasos de un hombre y al mismo tiempo estalló un horrible tumulto en la plaza del Alcázar. Por detrás de las paredes del jardín se percibía el choque de las armas y los gritos de los combatientes. Por un movimiento involuntario, don Enrique iba a precipitarse hacia la puerta, mas don Diego le detuvo. El hombre, cuyos pasos se oían, entraba entonces en la calle de árboles en que ellos estaban. Sin detenerse, llegó al pie de los balcones de la reina y sacó una larga escala de seda que sujetó al de en medio, afianzándola a la parte inferior con largos garfios de hierro. ¡Castilla por don Alfonso!, gritaron muchas voces en la plaza del Alcázar. ¡Abajo los traidores! ¡Muera Villena!, respondió otra inmensa gritería. Don Enrique hizo un segundo e impetuoso movimiento y se lanzó a la puerta. Mas el anciano don Diego le sujetó fuertemente por el brazo. En la calle quieren quitaros el trono, señor, le dijo con voz profunda. Pero aquí os roban vuestro honor, añadió señalando al hombre que acababa de escalar el balcón. Mas apenas pudo vérsele, porque dio con mano fuerte un golpe en la ojiva vidriera que cayó hecha mil pedazos y se precipitó de un salto en la Cámara Real. Por un momento vieron el rey y don Diego a través de los cristales mutilados a la reina y sus damas postradas. Los blancos trajes se extendían en amplios pliegues como una alfombra de nieve en el mármol del pavimento. El grito de espanto lanzado por la soberana y sus damas llegó también a oídos de don Enrique y don Diego. Mas en el instante mismo se cerraron de golpe ambos postigos y desapareció el luminoso cuadro. «Vamos, Arias», dijo don Enrique con sordo acento. «Vamos a lavar el honor y después defenderemos el trono». Y el rey y don Diego salieron del jardín con precipitado paso. Fin de la sección 14.